tuvo lugar el día 24 el seminario sobre la protección del patrimonio cultural intangible en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, con participación de funcionarios, profesores, investigadores y trabajadores de las ramas de educación, ciencia y la protección del patrimonio cultural. Los oradores señalaron: gracias al noble amor a la nación del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il y la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un, se han descubierto muchos patrimonios culturales que son tesoros de la nación. Debemos guardar gran orgullo y dignidad de que es mejor nuestra cultura nacional socialista, como el desarrollo de la música, danza, bellas artes y deportes nacionales, y apreciar y avivar lo nuestro. En la ocasión se otorgaron certificados a los patrimonios culturales intangibles registrados en el Estado.